Muchas gracias. Fuerte aplauso para Bayano, gracias. Gracias. La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM. Ahí está. Vamos, Uli, vamos. ¡Au! ¿Cómo? Bueno, ¿empecemos? Dale, empezamos. Bueno. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Se escucha? Hola. Sí. Bueno. Hola, buen día. Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Dale. Hola, estamos acá en la... En la Mega Puentes. En la Mega Puentes 102.9 Radio Bot. Teléfono 422. Dale, Tincho. 420 WhatsApp. 11-64-0-7-4-7. ¿Quién habla? Vamos a hablar de fútbol. No, primero presentar. Vamos a presentar a Ruth, que va a hablar de... Vamos a hablar de mis compañeros. Tengo al lado mío a Rosita, a mi pareja. Al lado de Rosita tengo a Uli, y al lado de Uli tengo a Ruth. A mi hermanita, que la amo. Yo también. ¿Vos sabés que vamos a hablar de deporte? Dale, Tincho. Sí, vamos dale, a hablar de deportes. Dale, Tincho. Con deporte, dale. Vamos a hablar. Deportes. Cae de nuevo. Independiente ganó viernes. Hubo partidos, ¿no? Hubo partidos. Sí, no. Independiente ganó 1-0. Sí, sí. 1-0. Bueno. Vamos a hablar de Leo Messi. Dale. Paredes, igual. De Paul está con Tini. Volvió con Tini. Estaba muy bajoneado. Sí, sí. Estaba depre. Vamos a hablar de Independiente. Que ganó 1-0. Frente a. Esperen un cachito si lo encuentro. La otra. Sí, mi amor. Yo creo que... ¿A tu novia la vas a tener así, tenido? Pero pará. No se peleen. Llevo a mí con Ulises, tenido. Che, pará. No digan nada, porque si no, acá... No digan nada. Cállate, Ulises. Toda la gente... Cállate. Escuchan, toda la gente... Cállate. Vamos a hablar de Independiente que ganó 1-0 frente a Huracán. Acá que habla serio. Ayer me fui a la cancha. ¿Viste a mi sobrina vos? Qué bueno. ¿No la viste? No sé, ¿en qué popular estaba? No, estaba más para arriba. Vamos a hablar de deporte. Dale. Bueno. Boca. Boca ganó 2-0. River juega el sábado con Colón. Y hay más partidos. Fausto, ¿puedes venir un segundito, por favor? Que estoy medio perdido, por favor. Alguien lo está viendo, Fausto. Estoy medio perdido con los partidos. Un segundito, por favor. Estoy medio como... confundido. Estoy medio confundido. Perdón. Pido perdón a mis compañeros. A todos. Pueden mandar mensajitos. Pueden mandar mensajitos. WhatsApp. Y saludos para los chicos de la segunda. Perdón. Saludos para todos ahí. Saludos para todos. El número. Un pelado el otro. Bueno. Mirá. Platense. Habla de los números, Dalami. Vamos a hablar de fútbol. Recordamos. Recordamos el número de la radio Megapuentes 4200 6511 y le damos el WhatsApp 11 6400 7047. A ese WhatsApp lo pueden mandar un mensajito, llamar. Sí. A ver si hay un mensajito. No. Todavía no. Vamos a hablar. A ver, bueno. A ver, Rosita, ¿de qué tiene que hablar? Hablando. Platense perdió 1-0 frente a Lanús. Otro partido. Vamos, otro partido más. Atlético Tucumán ganó 1-0 frente a Unión. Otro partido. Bueno. Vélez ganó 1-0 frente a Arsenal. Otro partido. River perdió 2-1 frente a... no entiendo. Barraca Central. Barraca. De Estudiantes, Rosario... ¿qué? Central Córdoba, 1-1. Talleres, Boy Cruz empataron 1-1. Independiente ganó 1-0. Boca, espera un gachito, señorita. Dale, Tincho. Boca ganó 2-0, ¿no? No, la otra vez creo que ganó 4-0. Bien. Sí. 4-0 ganó. Racing, ¿cómo salió? 1-0, ¿no? 4-0, perdón. 4-0 en Colón. Banfield ganó 1-0. 1-0 Argentino Junior. No entiendo más. Defensa ganó 1-0 frente a Tigre. San Lorenzo. Boca ganó 2-0. Hoy. News. Gimnasio de La Plata. No sé si hay más partidos. 20 horas. ¿Tenemos audios? ¿Tenemos audios? ¿Quién manda? Sí. ¿Quién juega hoy? Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, Rosita de Quilmes, quiero desearles feliz día del locutor, que lo hacen tan bien, muy bien, sigan así. Les mando un cariño gigante. Gracias. Y dos cariños a Robin. Muchas gracias. No vino. Gracias. ¿Hay más partidos, Fausto? Sí. Ay, perdón, chicas, pero estoy medio más apurado que... Más apurado en la y en la... Punteros. Dos de la tarde. Con dos térmicas. 21 térmicas. No va a llover, ¿no? River puntero. Talleres puntero. San Lorenzo puntero. Lanús puntero. Cuarto. Oh, Dios mío. Estoy más perdido que más. No sé qué. ¿Qué no? Boca. Dale, y Boca cuando. Quinto Estudiantes. ¿No te acordás, Tincho? Yo bostero soy. Dale, pero Tincho. Tincho. Yo no creo. Dale, Tincho. Perdón que le diga así, ¿no? Boca está. Estás al horno. Estás al horno. ¿Qué? ¿Verdad? El esmadero nos da. Sí, perdón. Yo soy. Aguante el ojo. Yo soy de Boca. Aguante Boquita. Perdón. Boca, Boca. Tu hermana. Perdón, a Boca, ¿no? ¿Qué? Boca, no sé cómo está ahí, está. ¿Es verdad? Perdón, pero Huracán, no sé si está bien. Oh, no, yo a los de Huracán son buenos, pero perdón, a los Bosteros, los tenemos a Boca, a Río lo tenían de hijo a los Bosteros, ¿eh? No sé si. ¿Qué opinan? Perdón. Che, Rosita. Pará, cachito. No, por favor. Hay más partidos, ¿no? No se peleen, siempre acá en la radio. Bueno, la estamos jugando, boludo. Próxima fecha. Estamos jodiendo. Fecha 23. Dale. Lanús recibe a Vélez. Más partidos. Tincho, ¿hoy quién juega? ¿Vos sabés? Hoy quién juega. Hay muchos partidos, ¿eh? A las 9 de la noche. A las 9 hoy, ¿quién juega? Lanús recibe a Vélez. ¿Más partido? Ah, Vélez. A las 7 de la tarde. Mirá. No, ahí lo voy a ver. A las 5, ¿no? ¿Voto? A las 15 horas. A las 3 de la tarde. Boca Cruz Platense. Más partidos. Tigre recibe a Banfield. Racing recibe a San Lorenzo. River Colón. Arsenal recibe a Defensa y Justicia. Unión recibe a Boca. Sarmiento recibe a Talleres. Argentinos. ¿Con quién? Instituto, perdón que estoy más perdido. Belgrano recibe. ¿A quién? Barraca Central, perdón. Gimnasia. ¡Payaso! Gimnasia recibe, ¿eh? Independiente. No entiendo. Perdón. Central Córdoba recibe a News. Y ya no sé. Dale, listo. Vamos con. Con Rosa. Dale. Vamos a pasar. Dejan ese pavada. Y siempre con dicen más, cosas. Más, con Rosita. Ay, gracias. La Madrid. Perdón, vaya, Rosita. Tu novia. Perdón. Bueno, Ramiro es un capo, la verdad. Es un capo. Y nos invitó a la casa y encima llevaron una banda de cosas. Encima Ruge una banda de sanguchitos de miga. Ese es un sanguche. Che, Ruge. Lo resorté con el sanguche. No, Ruge. Che, un aplauso para los chicos que los que fueron a la casa de Rami, por favor. A mí, a ese, a Ruth, a uno de los chicos. A Sol. Sol. Les pido perdón. Sol. Perdón. Otra cosa. Mala. Yo creo que acá en Puente somos todos amigos y estuvimos bien. Somos todos amigos. Yo creo que nunca se pelean los amigos. No. Perdón, la que verdad. Lo digo, ¿no? Perdón, que somos todos compañeros. Tincho, te digo una cosa. No digas todo el tiempo, perdón. No, a mí me lo dicen, no diga eso. Fui sin querer queriendo. ¿Cómo es el chavo? ¿Cómo dice Kiko? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Miércoles pasado, estuvo bueno. Chicos, chicos, también fue despedida de Julieta. De Juli, sí. De Juli, Jolé. Estuve yo. Juli, si los estás escuchando, mandanos un mensaje. Perdón, extrañamos. Perdón, chicas, ¿qué voy a decir, no? Estuvo ahí bien, pero estuvimos un poquito. Bueno, desconectados con el grupo, pero yo soy el más serio de todo el mundo, de todo Puentes. Mi... Sí, pero deja de hablar, dale. Deja de hablar, dale. Pará, Tincho. Vos, Rosa, ¿qué tenés para decir? Hablar de... De Tini. De Silvina Luna, internada todavía. Todavía sigue grave. Ayer lo vi en el noticiero. Estaba muy grave, mal, re mal de salud todavía. Y le tuvieron que poner el cosa en la boca para que esté bien y todo. Así. Si estás escuchando, Silvina, cuídate y queremos muy prontito verle la tele. Sí, sí. Ay, voy a hablar de Tini. Tini la agarró una depresión. Una depresión, claro. Y volvió de por. ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Puedo decir algo? Sí, okay, de por. Mira que me pasa a mí. Tini, que más, está más vieja Tini. ¡Perdón! Estás escuchando un beso de una te de tonga. Te queremos mucho, de Paul. Yo te quiero mucho. Yo te quiero, Tini. Vamos, Tini. Va. Para Eli. De Paul, ya sé que me estás escuchando, pero sos el mejor jugador de toda la vida, ¿eh? Sos el mejor de acá. Sos la mejor, Tini. De acá hasta Japón. De acá hasta Argentina. Oh, Dios mío, ¿cómo estás de Paul? Oh, Dios mío, y las otras como están cantando, Dios mío. En la intimidad. Pero pará, déjate cantar. Che. La intimidad. Che, pensé que era viernes hoy, pero hoy no es viernes. Hoy es lunes, gordo. Hoy es lunes. Me confundí. Pero igual. Dale. Es común que te confundes. Che. Hoy es jueves, Lila. Mañana, así. ¿Cuántos grados hace mañana? ¿22 grados? No sé, ¿no? ¡Ay, que la llueva! Ah, Uli. Uli, le vas a hablar. El pronóstico. Ponte bien el micrófono. El pronóstico del tiempo. De hoy, de los próximos días. Dale, Uli. Ah. Arre. Man. Hoy soleado. Soleado. Máxima 20, mínima 15. ¿Y para mañana, Uli? Para mañana martes es tormenta. Máxima 22, mínima 15. Miércoles, tormentas también. Y 18 la máxima, la mínima 13. Y jueves, día jueves, sol. ¡Ah, por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Hay sol. ¡Por fin! Y bien. La máxima 17, la mínima 8. Viernes. Che, pará, déjenle. Pará. ¿De qué te ríes? Perdón, Uri, yo no me quedé nuevo así. Hello, baby, tu novia. Viernes, día viernes. Déjale, último día de la semana. Sí, Uli. La máxima 14, mínima 6. Mínima 6, día viernes. Eso es el pronóstico de la semana. Mira. La chistosa.

sí, señor. Yo te lo digo, para. Empieza. Hola, buen día, mi gente linda. ¿Cómo están esta tarde así nublada? ¿Qué les parece? ¿Cómo estamos? ¿Bien, mal? ¿Cómo estamos? Chicos, bien. Bien, bien, bien. Estamos bien, bien. Muy bien. Estamos qué bien. Linda tarde, linda ahora, tarde. Ahora medio que se puso medio nublado, medio sí. Nubladito. Bueno. Hoy estaba soleado y al medio a la mañana. Sí. Pero no sea mucho frío como ayer, hoy. No. Está bien igual hoy. Y porque hay mucha humedad. Mucha humedad ahí. Claro, sí. Bueno, vamos a cambiar el tema. A ver, mi compañero Rami, ¿qué dice Rami? A ver, Ramiro, ¿qué decís? Ah, Ramiro. Habla, ¿Qué hiciste el sábado? Hicimos una joda por la despedida de Juli en casa. Muy bien. ¿Y cómo estuvo todo? Estuvo re bien, ¿no, Ramiro? ¿Hubo baile? Sí. ¿Comida? Nos matamos de risa, ¿no, Ramiro? Sí. ¿Qué comieron? Había sanguchito, sanguche choripán. ¡Uy, qué choripán, rico! ¿Viste cuando vas por la ruta y vas comiendo los choripanes? Sí, muy rico. ¿Y vos, Carol, de qué no vas a hablar? Del grupo de Miranda. Muy bien. Bueno, empecemos con Rami. Vamos a hablar sobre la tecnología artificial. ¿Cómo es eso? ¿Qué es, por ejemplo, la tecnología, ¿cómo dijiste? Artificial. Artificial, ¿cómo artificial, es eso? Dijo. ¿Cómo se protege a trabajador frente a las innovaciones de la inteligencia artificial? Bueno, hablamos un poco más. ¿Cómo podemos hacer para que los humanos no perdan el trabajo ante el espacio de la tecnología? Y bueno, Estela, vos que tenés lo de sponsor que hay. Ah, tengo sponsor. Pero primero vamos a ver si hay algún mensajito. Falta. Ah, listo. Bueno. Falta, Estela. Ah, bueno, perdón, Rami, perdón. Mírense. ¿Qué tenés para decirnos? Vamos, mi gente. Dale, Rami, vamos, dale. Hay capacidades a las personas para que puedan ocupar esos nuevos puestos de trabajo. Yo creo que las personas van a tener más oportunidades en el futuro. Soy la que logra potenciar sus habilidades con la tecnología. Van a ser los buenos humano y yo bueno en la tecnología. ¿Qué no pasó? Bueno, ¿sí, ya terminaste? Sí. Bueno, para, vamos a hacer los esto. Sí. No, ¿cómo que se dice? Los sponsors. Electrokill mayorista en electrodoméstico. Heladera, lavarropa, TV, precio insuperable. Avenida Los Quilmes 747, teléfono 11-5250-8017. Y seguimos con el otro. Hoy Hoy superamos los 10 WhatsApp con saludos. Frigorífico Ancona dona para el comedor. Bueno, al 11-6400-7047. Bueno, ahora vamos con Carolina. Sí, yo. Miranda. Es el dúo musical de pop liderado por los cantantes Alejandro Sergi y Juliana Gatas. Fue formado a partir de 2001. Y su nombre es un homenaje al actor argentino Osvaldo Miranda. Durante su trayectoria, 9 álbumes de estudio y 6 álbumes en vivo. Orígenes, Buenos Aires, Argentina. Estado activo, información artística. Género electropop, indie pop, synth pop y pop rock. Por ejemplo, Ya lo sabía, Sofía Reyes y Miranda. Muy bien. Estamos escuchando una música también acá. Sí. La de Miranda es. Sí, la de sí. Cosa de. Sí. No sé cómo es el tema. Sí, el profe. Da. ¿Terminaste, Caro? Sí, me falta un poco más. En este momento son las 2:10, hace 14 grados, una décima. Está lindo el tiempito, no está tan frío. No, está lindo. No, está lindo, pero está húmedo. Sí, pero más tarde se va el sol y empieza el frío, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Ah, sí. Tengo unos saluditos. Uno para. Para volver, mi amigo. Otro para Silvia, la terapista ocupacional. Sí, saludos. Un besito para todos. Saludos ahí para todos, para Puentes, ahí para Damián, para todos. Muy bien. Y otro sí. Para Vicky. Sí. ¿Y qué más? ¿Dana? Mano, un beso para todos los Puentes. Muy bien. Para Dana también, porque es una capa, Dana. ¿Qué manda saludos? Sí, saludos a Mika, a ese. Sí, seguí. Ese que, y a. ¿Tu mamá? A mi mamá, a mi papá. A los que te conocen también. Yo saludos a mis primos, porque seguramente que me estén escuchando, seguramente. Muy bien. Y yo mando saludos a mi cuñado y a mi cuñada y a mi hermano, mi hermana, mi hermanita, mi sobrina, mi sobrino, que están viviendo solos, mi sobrina y mi sobrina, mi sobrino. Se fueron a vivir solos y ahora uno está por salir de viaje. Ya lo estoy... Se va a enojar conmigo porque lo estoy contando. Pero bueno, lo conté ya. Se pica. Sí. Y bueno. Se pica, no lo miró. Se pica, la coche pica. Bueno, seguí, Caro. Caro, dale, seguí. Periodo de actividad mirándose con Miranda y después se va con el otro. Periodo de actividad 2001 presente. Discográficas, Sexy Discos 2002-2004. Pela Music 2004-2006. Sony Music 2006 presente. Artistas relacionados: Fangoria, Javier Amena, Julieta Venegas, etcétera. Entre otros, sitio web www.mirandaenvivo.com. Miembros: Ale Sergi, Juliana Gatas. Ex miembros: Bruno De Vicenti, Leandro Lolo Fuentes, Nicolás Monotto, Grimaldi. Antes de Miranda, Gori Leva, Alejandro y Juliana Gata formaron un trío llamado Los Tres Lirios, en alusión a la flor que le gustaba a Gatas. Diana Zacayana. Nació en Tucumán el 31 de diciembre. cómodos de Titi Fernández, que hace 9 años ya que murió la hija que se hizo, bueno, estuvieron en Instagram las últimas fotos que lo sacó a su hija Soledad, a quien falleció hace 9 años, en el mundial que se llevó a cabo en Brasil. Y de Natalia Oreiro también tengo. Contó que se despertó con la maternidad a 11 años del nacimiento de Atahualpa Mash Moyo. La tri habló de los temores de ser mamá, digamos, que sintió ella. Bueno, y tuvieron actividades, dejó de ser también. De seguir siendo mamá, también habló. Y bueno, di de eso. Bueno, vamos a hablar, que nos mande mensajito al 1164007047. ¿Hay no. audio? Vamos con los audios. Hola chicos, que tengan un buen día, una buena emisión. Y bueno, un saludo a todos. Y cuídense. Y aguante Boca. ¿Quién era? ¿Ni qué era? ¿Cómo se llama? Néstor, ¿de dónde? ¿No dijo? Hola. ¿Hay otro? Sí, hay otro. Hola, buenas tardes a todos los chicos. Saludos ahí a mi amigo Ramiro. Espero que la pasen linda la tarde. Muchas bendiciones para todos. Muchas gracias por los audios. Muchas gracias por los audios. Otro más ahí, bueno, escuchemos. Hola chicos de Puente, ¿cómo están? Soy Ezequiel, les mando muchos saludos. Gracias, ese. Muchas gracias, ese. Vos sos un capo, dale. ¿Hay otro? Hola chicos, ¿cómo están? También un saludo. Eli. Grande a también. Y bueno, se lo extraña mucho. Y a Fausto, chao. Gracias, Eli. Un besito a vos también. Gracias, Eli. Bueno, ¿Hay otro artículo más, Caro? Sí. Bueno, vamos a escucharte. Diana Sacayán, Tucumán, 31 de diciembre de 1975, Buenos Aires. Nació, falleció el 11 de octubre de 2015. Fue una de las más importantes activistas del movimiento de derechos humanos y de la lucha por el reconocimiento y la inclusión social del colectivo transgénero en Argentina y en la región. Nacimiento, como dije, 31 de diciembre de 1975, San Miguel de Tucumán, Argentina. Después, fallecimiento 11 de octubre de 2015, 39 años tenía de edad, Buenos Aires, Argentina, causa de muerte, asesinato, transvesticidio. Transvesticidio, sepultura, cementerio Hurtado de Paz de González Catán, Nacional Argentina. Eso, está buenísimo. Muy bien. Sí, está bien. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encanta escucharlos, espero ansiosa los lunes. Me hacen reír mucho, dan noticias, cómo está el tiempo, el pronóstico. La verdad que es muy completo lo de ustedes. Me encanta, les mando un beso a todos. Gracias, un besito para vos. Muchas gracias, muchas gracias. Igualmente para vos. Gladys, muy bien. Gracias, Gladys. Nos contás del tiempo. A ver, vamos a escuchar otro mensajito más. ¿Otro mensajito? Hola, ¿otro? Soy Sergio de acá de Ancona. Le quería mandar un saludo muy grande a toda la banda. El programa está bárbaro y un beso muy especial a Ramiro y a Nacho. Muy bien, un besito para ellos también. A Nacho, a Ramiro y a Nacho. Otro mensajito. ¿Otro? Ah, mira. Hola, chicos. Acá trabajando en la compu y escuchándolos siempre. Y excelente esa radio. Sigan así. Abrazo para todos. Gracias, Nati. Un abrazo para vos también. Gracias, Nati. Bien. No me acuerdo. Auspicios. Auspicios. Frigorífico Arcona. Los mejores embutidos de mejor calidad. Vaya a su frigorífico Arcona, pedido y consulta por WhatsApp. 11-5-4-0-9-1-9-7-9-1. Bien. Muy bien. Muy bien, Rami, muy bien. Seguimos con el tiempo. Hoy, ahora está medio soleado, medio está nublado. Está ahora las nubes, se abre un poquito más las nubes. Sí, sí. Ahora la máxima 20. La máxima 21, la mínima 15. Y mañana es martes. Ah, le faltó. Yo ahora se abrió el sol. Y mañana es martes. La máxima 22 y mínima 15. Miércoles, la máxima 18, la mínima 13. Y jueves, la máxima 17, la mínima 8. Y jueves tormenta, no, soleado. Y jueves tormenta, mínima, no, máxima 14, mínima 6. ¿Tormenta? ¿A la mañana o a la tarde? Tormenta. Sí, tormenta. Viernes. Viernes. Viernes lluvia. 14 la máxima, la mínima 6. Muy bien. Vamos con las canciones. Tengo un saludito para un amigazo que hoy cumple años. Luber, que nos está escuchando como siempre. Estamos ahí. Un abrazo. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Muy bien. Y yo también tengo cumpleañito en este mes. El 8 de julio cumple los años mi sobrina, 14 años ya, ¿eh? Mirá, saludo para ella. Y yo también tengo un cumpleaños en este mes, mi primito cumple 12 años. ¿De qué está se bien? ¿Hay mensajito? Va a cantar Tincho. Bueno, vamos a escucharte, Tincho. Bueno, gracias. Va a cantar Tincho. No. ¿Cuál? ¿Cuál? Vamos a escucharlo. Escucha, Rami. ¿Cuál es? Che, Tincho, ¿la cantamos juntos? Bien, pero la canto yo. Bueno, estamos ahí. ¿Para qué va dirigido esa música? Para una personita que la que está al lado mío. Para Rosita. ¡Uy, qué bueno! Y acá también, miren, otro. Miren quién les habla. Allá. La manera loca de mi cara a despertar. Cada palabra de mi dulce me hace soñar. Hola, tarde en mi jardín, contenta dormí. Y la tarde me alcanzó, era feliz. Era una buena idea, cada cosa sugería. Ver la nube en la televisión y contarnos todos. Eternamente el juego limpio de la seducción. Y las peleas terminan siempre en el cielo. Me va a extrañar al despertar. Un paseo por el jardín con tu vida a su fin. Me va a extrañar. Pira, no por mí. Ya te voy a sufrir. Me va a extrañar. Sentirá que no sigo fuera de mí. En tu día de vivir así, me va a extrañar. Un día de regalo a mí y a acariciar. Quiero la cocina. Ni te abuse, ni reía. Cada caricia le llevaba el fuego a la chimenea. No te pasa, no te pasa. Me va a extrañar a despertar. No se puede jardín, no se a su fin. Me va a extrañar, suspirar. Con los días por mí, el vacío me va a sufrir. Me va a extrañar, Rami. Uy, vamos, Puentes, te amo. Saludos para Walter también. Que... Y saludos para Walter, saludos para los que no vinieron. Saludos para todos y para todos los que nos conocen. Ya sé que me estás escuchando, mami. Mensaje, tenemos un audio. ¿Hay mensajito? ¡Ay, mensajito! Hola, bueno, este mensaje es para decirles que el comedor va a recibir la mercadería de Frigorífico Ancona tal cual lo estipulado, por superar la cantidad de... ¡Vamos! Gracias por todo. Gracias al papá, Robbie. Perdón, gracias para todo. Este, Nacho, gracias también. Este. Gracias al papá de Rami que nos invitó también a la casa. También. La mamá. Sí. Sí. ¡Beso, tía! ¡Te queremos! ¡Y al hermano de Rami! ¡Eh! ¡Lo tenemos acá! ¡Que lo tenemos acá! Canta, canta. Bueno, cantar, Caro, ¿qué vas a cantar? Canta, Caro. Ya lo sabía de Miranda. Oh. Bueno, vamos a escucharte. Si querés, yo te ayudo, si Caro. Si podemos, te ayudamos, ¿eh? Vamos todo. Dáralo todo, Caro. Bueno. Pará, me va sacando el auricular. Sí, sí. Comienzo tú y yo, qué sorpresivo y qué prometedor. Tu amor tan veloz me atrapó. Si estamos bien o estamos mal, todo es perfecto y algo fallará. No funcionará, ya lo sé, pero igual. Está creciendo y no lo puedo parar. Ya lo sabía. Ven, mi vida. Dame todo lo que quería. Sabía. No lo sabía. De una forma me lo suponía. Había algo que me lo decía. Pero yo nunca lo entendía. Y estar bajo control, pero perdidamente por amor. Tener compasión, ven a mí aquí. Tantas palabras que no quieren salir. ¡Ya lo sabía! ¡Ya lo sabía! ¡Has convertido en parte de mi vida! ¡Pero no todo lo que quería! Yo no sabía. Yo no sabía. Yo no sabía. Algo que me lo decía. Pero nunca lo escuché. Sabía y me mentía para continuar. Este amor esquizofrénico y particular. Sabía, no hice nada, era esperar. Yo llegué frente a estos ojos de final, sabía. Me convertieron parte de mi vida. Dándome todo lo que quería. Yo sabía que enamorarme no me convenía. No sabía. De alguna forma me lo suponía. Había algo que me lo decía, pero nunca lo escuché. ¡Muy bien! ¡Vamos, bueno, Caro! No, un besito para mi prima. Y bueno, saludos para que no me manden mensajes. Mati, buenas tardes. Para mi suegra. Está en Europa mi primo Mati. Chau. Y Ana. Saludos. Ay, ya, boludo. Convertido en parte de mi vida, brindándome todo lo que quería.